¿Qué tal, Vanina? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Cuba porque pese al bloqueo sigue avanzando. Ahora priorizando la vivienda. Escuchemos el reporte que nos llega desde Radio Habana, Cuba, en la voz de la compañera Mireya Ojeda. Las razones para la celebración de un 26 de julio en Cienfuegos abarca el programa de la política de la vivienda en esta provincia, que podría convertirse en la primera de Cuba en resolver tal problema de la población. En el 2021 cumplieron el plan por 3 años consecutivos. Para el 2022 deben entregar 1.086 viviendas y cerraron al 100% los 5 primeros meses, priorizando 40 barrios con situaciones de vulnerabilidad. Teresita Roldán Fumero, directora provincial, refiere que en el fondo habitacional el 81% está evaluado de bien y el resto de regular a mal. Recordamos que en el último control gubernamental, el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, apuntó que es algo impensable en otras provincias. Y al respecto, Roldán Fumero precisa. En los barrios hemos encontrado un grupo de viviendas que son las que hoy estamos interviniendo en los diferentes programas de conservación, de rehabilitación, de inversiones estatales, los subsidios y con el esfuerzo propio de conjunto con el Instituto de Ordenamiento Territorial. Compromisos para el 26 de julio. Más de 250 actividades que involucran más de 300 viviendas. Queremos cerrar en julio y el primer semestre tratando de llegar al 70% de cumplimiento del plan, haciendo gala del honor que nos hicieron al mencionarnos como uno de los programas que tributaron indudablemente a que Cienfuegos fuera sede del 26 de julio. La Perla del Sur continúa embelleciéndose con la pintura de fachadas ubicadas en calles principales del Prado y la Calzada. Cienfuegos en 26 por un septiembre glorioso. Desde el Centro y Sur, Mireya Ojeda, Radio Habana, Cuba. Siempre Cuba dando el ejemplo a la humanidad. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.